Martes 30 de diciembre, el llamado de la sabiduría. Escucha Proverbios capítulo 1, versos 20 y 21. ¿Cómo se presenta aquí la sabiduría? ¿Qué se nos dice? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mientras los pecadores acechan y tienden lazo, Proverbios capítulo 1, versos 11 y 18, la sabiduría clama y alza su voz. Proverbios capítulo 1, verso 20, en los principales lugares de reunión. Proverbios capítulo 1, verso 21, y dice sus razones. Proverbios capítulo 1, verso 21. Aquí se personifica a la sabiduría y se la ofrece a los hombres de la calle. Es para todos y en todas las actividades reales de la vida. En medio del ruido y el fragor de tantos productos y tantos vendedores, el llamado de la sabiduría debe ser en alta voz. De otro modo, no se la escucharía entre el bullicio de tantas otras voces. Escucha Proverbios capítulo 1, versos 22 al 32. ¿Cuál es el resultado de rechazar la sabiduría? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El rechazo de la sabiduría que hace la gente no tiene nada que ver con la sabiduría misma, pero sí con el carácter de los que la rechazan. Estos se describen como arrogantes y desdeñosos. Proverbios capítulo 1, verso 25, comparar con el versículo 30, como si supieran mejor. La implicación es que la sabiduría es para los ingenuos y los simples. Pero quienes rechazan la sabiduría son simples e ingenuos, son insensatos que aborrecerán la ciencia. Proverbios capítulo 1, verso 22, comparar con el versículo 29. Los que rechazan la sabiduría cosecharán el fruto de su rechazo. Habiendo rehusado elegir el temor de Jehová, tendrán que contenerse consigo mismos. Serán hastiados de sus propios consejos. Proverbios capítulo 1, verso 31. Cuando rechazamos la sabiduría de lo alto, a menudo nos quedamos con las fábulas y las mentiras que fabricamos nosotros mismos, o las que otros fabrican para nosotros, y que aceptamos tan fácilmente. De este modo, reemplazamos a Dios con ídolos. Irónicamente, quienes desprecian la religión, burlándose de quienes juzgan como simples e ingenuos, a menudo son supersticiosos, que valoran las cosas pasajeras e inútiles que nunca pueden satisfacer las necesidades básicas del corazón. Escucha Proverbios capítulo 1, verso 33. Dado el contexto presentado antes de este pasaje, ¿qué promesa y esperanza encuentras aquí? ¿De qué modo se manifiesta esta promesa en tu propia experiencia? Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal.